allá de la eternidad. Busqué en cosas extrañas donde saciar mi soledad, pero tenía mi destino en la huella de la eternidad. Pero tenía mi destino en la huella de la eternidad. Una luz vino del cielo reflejando hacia mi corazón, pero al fin encontré ese camino que buscaba con desesperación. Pero al fin encontré ese camino que buscaba con desesperación. Tú eres esa luz del cielo, Jesús. Si tú encuentras en lo mismo, no busques en distinto lugar, porque en Jesús está la vida y en sus manos toda la verdad. Una luz vino del cielo reflejando hacia mi corazón, pero al fin encontré ese camino que buscaba con desesperación. Pero al fin encontré ese camino que buscaba con desesperación.